Listo, los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia y las Centellas tienen nueve entrenadores. Tú y más en el podcast PR que está a punto de iniciar ya. Todo lo que pasa con Necaxa y además también todo lo que está pasando en el Mundial, donde seguramente, bueno, habrá unos más contentos que otros en lo que estaremos escuchando. Y justamente pues, para hablar de la ronda de los octavos de final y del tri de su corazón, yo saludo aquí a tan solo unos kilómetros de distancia a don Salvador Murdoch. Eras Murdoch, ¿cómo estás? Hola Arturo, pues gracias, bienvenido también de nuevo a estos episodios especiales en los cuales tenemos que hablar de Necaxa, de lo que ha habido, vaya saliendo día a día, para que también nos vas a ayudar, porque tú estás más metido en eso, y pues también que comentar de lo que ya están definidas las llaves, ¿no? Para los octavos, cosas interesantes. Así es, se va a poner bueno y por supuesto feliz con la actuación del equipo mexicano. No sabemos cuál disciplina lo hace más feliz, si la del básquet o la del fútbol, pero de que está feliz. Don Gerardo Taker, ¿cómo le va? Muy bien, compadre. Estoy feliz por las dos, por el tri de básquet y por el tri de fútbol. Unos sorprende y logran, que no se logra todos los días, ganar de Estados Unidos. El otro, pues, recibe una dosis de realidad. Entonces, perfecto, está bien. Y nada más, eso sí, compadre, no hay nada de que usurpando, sabes que aquí está en tu casa. Hombre, muchas gracias, yo ahí también, pues así me siento, como en casa. Mira, nada más, yo insisto, nada más porque Murdo que edita, no lo corro, no, ya. Exacto, eso y porque también es el abanderado en otros espacios. A lo mejor hay que estarlo cuidando porque puede poner en mal el nombre de PR y bueno, pues no queremos eso. Pero para eso tengo mis nanas que me estén cuidando y regañando en público. Pero bueno. ¿Qué tal, eh? Pero bueno. Así pasa, ánimo. Que por cierto, pues don Alex, no sé si alcance a acompañarnos en este programa, pero seguramente escucharemos tu opinión en algún punto de PR. No es que alcanza, ¿verdad? Pues ya, empecemos, ¿no? Empecemos, así es, con Mundial, ok. Vamos con Necaxa, porque se quedó pendiente, ¿no? El tema en el episodio anterior, hablábamos de esa noticia que sale publicada en Marca, en Carbón. ¿Qué van a ver? En Marca.com. Hablaban de esta situación donde Ernesto Tinajero está buscando por comprar acciones de Valladolid Real, FC, ¿no? El Valladolid, ¿no? Sí, Valladolid, sé que no te compliques. El Valladolid que no está en primera división, pues está en ascenso, ¿no? Bueno, en la segunda. En la Liga 1-2-3 se llama. ¿Liga 1-2-3? Sí. Qué cosas. Sí, porque es también con el nombre del banco, ¿no? Está en el... Ah, entonces ahora los patrocina el aceite. ¿O cómo? No. ¿No? Ah, bueno. Ahí se ve quién cocina. No, la verdad es que no, pero me acordé. Bueno, el asunto es que Ernesto Tinajero está metiendo ahí una puja interesante por hacerse de, ¿qué dice? El 58% de las acciones del Valladolid. ¿Cómo lo ven? Pues Pues bien, ¿no? O sea, yo la verdad es que suponiendo que fuera el caso, yo ese día mi timeline se volvió loca en Twitter porque la reacción era que cómo era posible, que pensar en comprar un equipo y que a Necaxa no le haya comprado refuerzos. ¿Estás y bueno, escuchando era aquello un desgarramiento de vestiduras como pocas veces se ha visto en la historia moderna de la humanidad. Y yo francamente, de pronto, pues más allá de que sea cierto o no, porque la realidad es que no hay información confirmada al respecto, pues yo no le vería nada de malo. O sea, de pronto se nos olvida que yo lo primero que pensé fue en el ingeniero Carlos Slim, ¿no? Imagínate que le dijeran, no señor, ¿cómo le va a invertir a los Sanborns? ¿Eh? Si usted tiene, usted ya tiene los teléfonos. Ya no se salga de eso. O sea, de pronto se nos olvida uno, que es Ernesto Tinajero. O sea, no Necaxa es el que está invirtiendo en el Valladolid, insisto, suponiendo que esto fuera cierto, es Ernesto Tinajero. Y un hombre de negocios de ese calibre, pues tiene varias inversiones y varios negocios, tal cual. O sea, no puede poner, un hombre de negocios de ese calibre sabe que no puede ponerle todos los huevos a una sola canasta, ¿no? Entonces, bueno, de pronto lo que hacen es compran su negocio y tienen quien lo administre y ellos se hacen bolas, ¿no? O sea, de pronto ese asunto de a ver, ¿y por qué? Yo no sé de verdad qué le dio a tu hermandad, Murdoch, de se pusieron hasta tan peor que Hacienda. ¿Con qué hace Ernesto Tinajero con su dinero? O sea, les quita transparencia, que nos dé cuenta. Pues si no es una sociedad, una asociación civil. O sea, de pronto le entró una urgencia a la afición necaxista o a un sector de la afición necaxista de saber qué se hace con cada peso, no solo del club, sino ahora de Ernesto Tinajero incluso. Entonces, a mí me parece, bueno, mira, yo más allá de todo, si resulta que Ernesto Tinajero está invirtiendo ese dinero, a mí me parece muy buena noticia. Abres un vínculo con España, por mucho que esté en segunda división, así compró a Necaxa y hoy veamos dónde lo tiene. O sea, de pronto ese asunto de fiscalizarle las cuentas y ponerse a analizar en qué invierte su dinero o en qué no lo invierte, a mí me parece ya un exceso, francamente, y para eso tiene a Santiago Tinajero, que es el responsable de la toma de decisiones y qué se hace con el dinero, ¿no? A mí me parece una exageración ponerse como loco con ese tema. Una, dos, yo veo como positivo, pues está expandiendo su marca, sus negocios, suponiendo que fuera el caso. ¿Tú, Taker? Pues es que se resume eso que dice Arturo, ¿no? O sea, a final de cuentas, Ernesto Tinajero es un hombre de negocios, y pues, como ya dijo mi compadre, pues, ¿por qué le vas a pedir cuentas, no? Él puede invertir en lo que quiera, y puede gastarse su dinero en lo que quiera, y creo que hay que saber diferenciar. O sea, bien dice Arturo, no es Necaxa el que quiere comprar parte del Valladolid, es Ernesto Tinajero, y ese perfecto el ejemplo que nos pone de Carlos Slim, ¿no? Carlos Slim tenía Telmex y compró Sanborns y compró X, Y y Z, y ¿por qué tú le tienes que rendir cuentas? O sea, ¿por qué el necaxista? Por ejemplo, exactamente. O sea, a ver, si el señor Ernesto Tinajero quiere invertir en PR, es su bronca, déjenlo. Sí, que nosotros no le vamos a decir que no. Él puede hacer con su dinero lo que quiera. Y al ser hombre de negocios, tan simple, pues, si quiere invertir aquí y allá y acullá, está en su derecho. Y nadie, ni los aficionados de Necaxa, ni los aficionados de Valladolid, ni los empleados de sus empresas, tienen derecho a cuestionarle nada, ¿no? O sea, si él quiere invertirle a Necaxa todo su dinero, pues está en su derecho también. Si quiere invertirle 5 pesos a Necaxa y, no sé, el 5% de su dinero a Necaxa y el 95% a otro negocio, uno en particular, el que sea, pues también está en su derecho y nosotros no podemos exigirle ni decirle que no lo hace. A mí me cae muy mal eso de la gente. O sea, piden cuentas cuando no deben, ¿no? Alguna vez leíamos un comentario de alguien que decía, pongo entre comillas los dueños del Necaxa porque los verdaderos dueños somos los aficionados. No, perdóname, pero no. O sea, el que arriesga su dinero es el señor Tinajero o la familia Tinajero. las sociedades que ellos tengan, lo que sea, son los que arriesgan el dinero. Yo no, el dinero de Gerardo Taker o el de dinero de Mordoqueras, el dinero de Arturo Reyes, el de Juan López, José Pérez y... O el mucho de Alex Rodríguez. El necaxista que quieras, o Alex Rodríguez, el necaxista que tú quieras, el dinero de nosotros no está en riesgo y no está invertido en... no sé, en Casa Club, no está invertido en mejoras al estadio, no está invertido en compra de refuerzos, nada. El dinero es del señor dinero, él sabe lo que hace, él es hombre de negocios, nosotros no, y nosotros no tendríamos por qué estarle pidiendo cuentas. No, eso es que es, de repente se pierde la idea de que somos consumidores, no somos accionistas, ¿sí? O sea, nadie de nosotros ganamos dinero con Necaxa, al contrario, o sea, nosotros consumimos lo que Necaxa nos esté dando, ¿no? En playeras, en entradas al estadio, en lo que sea, ¿no? Ahora, ¿en qué sí nos pudiera interesar? Porque no es en realidad en cuanto a lo que gaste o invierte, en dónde invierta el señor Ernesto Tinajero, sino en esta situación del fútbol como tal. O sea, yo creo que va más en el sentido de lo positivo que de lo que habría que reclamar al momento. Digo, falta también primero que se haga, porque apenas está él con la intención, no es que ya lo haya logrado. Pero, bueno, al menos en lo que dice la nota, pero si sí se logra, ¿te imaginas las posibilidades de tener una relación directa con un club de Europa? Digo, que a lo mejor, en este momento no esté en su mejor situación, pero vamos, es un equipo que donde incluso Cuauhtémoc Blanco llegó a jugar y que Ya, corrientaste al Valladolid. No, pero que, o sea, tuvo su momento en primera división, a eso me refiero. Entonces, el tener cierta ahí asociación con una institución de este tipo, también pudiera ser positivo hasta en ciertos aspectos, ¿no? O sea, que pudieran tener jóvenes oportunidad de llegar allá, o de que de allá traer gente interesante para acá. O sea, eso es quizás lo más cercano a lo que pudiera tener en cuanto a relación y lo que nos pudiera interesar a nosotros como necaxistas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de pronto se podría capitalizar bien ahí una posible relación, ¿no? Y bueno, y realmente, bueno, pues no, fuera de eso, en realidad es un tema que no da para tanto. Y bueno, por ahí llama mucho la atención. Eso, a mí lo que más me llama la atención es lo de la gente reclamando, reprochando, poniéndose en un plan de verdad. Yo también creo que si mi dinero estuviera invertido en Necaxa, olvídense, ¿eh? no hay para nada, o sea, no nos alcanzaría para gran cosa. Entonces, de pronto se vuelve lo más fácil, ¿no? Salir a reventar así como el Borras, sin tener, con todo respeto, ni la más mínima noción de cómo funciona el asunto empresarial. Y a fin de cuentas, bueno, yo también, suponiendo, insisto, que fuera el caso, pues lo vería positivo y tan, ¿no? A otra cosa, creo que no, ni fu ni fa, mientras no descobijan a Necaxa, que no tendrían por qué, pues yo no veo mayor relevancia en ese sentido, ¿no? Ok, ¿algo más entonces que decir, Taker, de esta situación? Pues es que, pues sí, solamente sería eso, ¿no? O sea, quizás si el señor Tinajero compra acciones, la mayoría del Valladolid, vaya, pues podría abrirse la puerta para algún intercambio de jugadores, tanto que vayan jugadores a España como que venga alguno, ¿no? Pero también lo que les decía ahorita, o sea, Lichnowsky llegó del Valladolid, entonces quizá no, a mí no me parece tan atractivo un convenio deportivo con ellos, en caso de que sucediera, porque si nos van a mandar jugadores así, pues como que, ¿pa' qué, no? Le van a ganar ellos. Exacto. Bueno, pero, o sea, pues fíjate, o sea, ¿tú crees que Lichnowsky no le ganó o le perdió con su transferencia a Cruz Azul? Digo, ya es pura idea, o sea, sin tener cifras, nada. Yo creo que sí le sacó algo, ¿no? Sí, Cruz Azul en su papel de perdió, como siempre, ¿no? Y ahí Necaxa e Igor, pues sí sacaron mucha ventaja, ¿no? Ahí el que pierde es Cruz Azul, como siempre, no importa cuándo digas. Pues se vale, ¿no? Y creo que eso lo han hecho muy bien los Tinajero, el comprar barato para revender, ¿no? Ese es el punto, o sea, que es lo que a lo mejor ya tienen ahí una, ¿cómo decirlo?, una cantera extra, digamos, para hacerlo. Podría ser, sí. Pero pues a final de cuentas, el asunto también es que están reclamando muchas cosas de que, pero ¿por qué no le invierten acá? ¿Por qué no traen refuerzos? Hay refuerzos, o sea, la cosa es que ni siquiera han llegado, no han jugado y ya están juzgando que no fue pero suficiente. ¿Y ellos qué saben de cuánto cuesta traer un jugador? ¿De cuánto se paga de nómina? Ellos, o sea, la gente, vaya, yo me incluyo, los aficionados no lo sabemos. Entonces, ¿cómo podemos decir que no se le está invirtiendo? O sea, el tener un equipo me parece que es como cualquier negocio, ¿no? Tienes que invertirle para obtener ganancias. Uh-huh. Entonces, nosotros no sabemos cuánto se le está invirtiendo, no sabemos cuánto se está ganando, y debe ser algo que no nos importe. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué estar pidiendo cuentas y por qué exigir que se haga X o Y cosa cuando se está haciendo? O sea, el traer a cualquier jugador, el más maleta que tú quieras, el que se te ocurra, es una inversión, como sea. O sea, es un gasto que hizo el equipo buscando, vaya, algún beneficio deportivo o quizá pensando a futuro algún beneficio económico. Algunos negocios salen, otros no, pero de que los tinajeros le invierten al equipo, pues desde luego que le invierten. Sí, y creo que ahora en este momento iba para infraestructura, ¿no? O sea, ¿ustedes tuvieron oportunidad, Arturo, o tú fuiste a checar lo de las instalaciones? Sí, la verdad es que sí, le han estado metiendo, ha habido avance en ese sentido. O sea, sí, lo que pasa es que no todo el dinero lo podemos ver así de primera mano, ¿no? O sea, realmente el dinero va mucho más allá de eso. Ahí por ahí ya van a empezar a ver algunas unidades de transporte nuevas también del club, o sea, y bueno, tanto como que no se trajeron refuerzos, pues los refuerzos ahí están, lo que pasa es que esperan bombazos o cosas muy mediáticas, cuando la realidad es que históricamente nunca ha sido la filosofía de Necaxa, ¿no? Normalmente es al revés, Necaxa trae y lo ha hecho de toda la vida, ¿no? Está el jugador favorito de Taker, Alex Aguinaga, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, gente que llega con un cartel relativamente bajo y bueno, termina posicionándose de una manera muy importante, ¿no? ¿De dónde llega Pablo Cuatrochi y en qué se convierte? O sea, de pronto aquí los bombazos nunca han jalado, ¿no? Pregúntale al Pocho Insúa o al Chacho Coudet cómo nos ha ido con refuerzo de Puma, ¿no? Bueno, con Chacho el Maravillas Coudet. O sea, no sé, de pronto yo sigo pensando que es una resaca de seguimos pagando un poquito los platos rotos de un equipo que estuvo en ascenso muchos años y una necesidad imperiosa de ya ganar otra vez, ya sí, como sea, cuando la verdad es que uno revisa el equipo línea por línea y la verdad es que es un plantel que pinta para ser muy competente. Se los cuento de primera mano, los jugadores están contentos, están contentos con el plantel que se armó, están motivados con el plantel que se armó. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar con Fernando González y él está feliz. O sea, él nos decía al final de un entrenamiento durante esta semana, si es que el equipo está muy bien. Obviamente nadie vende pan frío, pero el Oso González en particular es un tipo muy humilde, es un tipo muy discreto, un tipo que a kilómetros se le ve lo buena gente, por así decirlo, y la verdad es que el plantel está contento. Hoy hablamos esta semana se habló con Víctor Dávila en el tema del Día de Medios y Víctor está muy contento también con lo que se armó, dice que se está entendiendo a las mil maravillas con Brian Fernández, así es, que incluso nos adelantó ahí un poquito de cómo van a jugar la delantera, parece que va a ser un esquema muy similar al que se usaba el torneo pasado con Carlos González y con Víctor Dávila, solo que ahora será Brian quien estará haciendo esa función junto con Víctor. Él dice que se están entendiendo bien y también de una vez se los anticipo para que no haya sorpresas, pero es casi un hecho que ya no habrá ningún refuerzo, salvo que alguna cosa extraordinaria por ahí surgiera en el camino, pero también Leaño nos dijo que no habrá más modificaciones. Leaño está contento con lo que le trajeron, está contento con el plantel que le armaron, y bueno, entonces ya después juzgaremos, ¿no? O sea, juzgar tan rápido, tan fácil, cuando ni siquiera se ha hecho absolutamente nada, bueno, pues me parece francamente ridículo, ¿no? Aprovechando para mudar el tema, el último entonces, la última novedad fue el caso de este chavito chileno, ¿no? Del Chispa. Es correcto. ¿Cuál es el nombre? Así, chispa chile, así sea. Chispa, el chispa chileno. Pedro Campos, ¿no? Ajá, Pedrito Campos, así Pedro es. Campos. Ok, que supongo que se llevará el mismo proceso que ha llevado Marcelo Allende en cuanto a así primero es. Darle juego con el equipo de segunda o la sub-20 y de a poco tener ciertas actuaciones en Copa, ¿no? A lo mejor no en este torneo, sino de aquí a un año o algo así. Y decir que está registrado con el primer equipo. ¿Sí? O sea, si Leaño decide, puede meterlo. Sí, está dado de alta con el primer equipo. Se ve muy complicado porque esa zona del medio campo, bueno, es que no sé en realidad qué posición, si es como más tirado a la banda, ¿no? Más como extremo por derecha. Así es. Sí, juega más bien por el costado. A mí lo que me queda claro, digo, también a propósito de esto, es que el equipo va a jugar ofensivo. Va a cuidar que no le lleguen, porque ciertamente la línea menos sólida es la defensa en esta ocasión, hay que decirlo. Para mí, que bueno, pues yo qué, últimamente, ¿no? El técnico es Marcelo y está contento, pero yo siento que le hace falta al equipo en defensa central, pero Marcelo dice que está contento con lo que tiene y la filosofía ofensiva, pues que él siempre ha pregonado, pues pareciera le embona bien a este equipo que armó, ¿no? Entonces, no, la verdad, yo lo que hemos visto en el entrenamiento, a Pedrito nos lo cruzamos por ahí en los pasillos de Casa Club también, ahora que se ha convertido en mi segunda oficina prácticamente, sí. Ahí nos lo topamos en los pasillos, sonriente, feliz, la verdad es que la cosa está caminando bien, yo entiendo el rollo de la incertidumbre, entiendo el rollo de estamos a dos semanas todavía de poder ver al club, FIFA que nos quiere manchar ahí el debut en la Supercopa poniéndonos la final de la Copa del Mundo, o sea, pero la verdad es que yo se los digo de primera mano y porque lo veo en el día a día, hay que echarle calma, o sea, yo también creo, confío en lo que está construyendo Marcelo Leaño en el terreno de juego y ya lo veremos, ¿no? Pero sí, por lo pronto modificaciones ya no esperen más, es casi un hecho que no habrá ya ningún refuerzo más. Oye, ya, de lo que dices de la defensa, yo supongo que la apuesta es que gente como Luis Donaldo y como Carlos Villanueva, ¿se llama? Sean sorpresa, ¿no? Y que rindan, ¿no? Se den como que un salto de calidad. De venir de ascenso a primera división, porque pues son las novedades que hay en zona baja, además de Mayorga quizás, ¿no? Pero pues es más hacia los costados. Por lo que vemos, por lo que hay, lo que se quedó después del draft en zona baja. Sí, tal cual, que siga igual, y ya se los digo, con Leobardo está listo para asumir ese rol de líder. De líder en la defensa y cobijado, pues sí, por mucho joven, ¿no? O sea, el que le sigue en experiencia es Ventura Alvarado. Y estos chavos de los que vienen de fuera también, ¿no? Que de pronto, ahí yo insisto, es donde se ve más endeble el equipo, pero bueno, Marcelo está aquí, insisto, está contento con lo que tiene, con lo que le armaron, y bueno, pues imagino que él vio ya características y maneras de jugar que nosotros no. Acá, por ejemplo, es lo que hemos especulado también desde la terraza de prensa es que el lateral izquierdo va a ser Luis Felipe Gallegos, o sea que Gallegos haría funciones de lateral jugando en línea de tres y le echarían a un futbolista más que estuviera de carrilero para apoyarlo, pero lo que hemos visto está jugando Gallegos como lateral izquierdo, sí con salida y proyección y demás, pero nominalmente como lateral, ¿no? En una posición que si bien no desconoce, pues tampoco es la especialidad de la casa, ¿no? O sea, de sus tres centrales y el Pipe pegado a la banda por la izquierda. Así es, sí, eso, y también como lateral, tal cual. O sea, no como carrilero, sino como central, como tercer exacto, central. Pero cargado a la izquierda. Sí. O sea, ahí es parte de lo que él está parando. Yo me imagino que habrá muchos relevos con el carrilero de esa banda. Y en el entendido, pues, de que Pipe ya no corre como antes, entonces a lo mejor le ve mejores características para salir desde atrás jugando, no sé, o sea, Michel está, lo que sí es que está experimentando, no se está quedando con la duda, y eso también es muy bueno, ¿no? Porque habla de un tipo pues que no se conforma con lo que ya tiene a la mano, sino que también le trata de poner de su cosecha, ¿no? Oye, Arturo, ¿y tú que estás ahí en Casa Club, la portería es de quién? ¿De Hugo? Yo lo veo que está en veremos. Yo lo veo que duda. Sí, todo parece indicar que será de Hugo. Se supone, esa es otra desventaja del asunto de la pretemporada que se ha hecho. Entre el partido contra el Atlas, porque el Atlas no se completó, y el diluvio universal que cayó en el partido contra Atlante, no hemos podido ver nada. O sea, entonces ahí se le quita un partido de pretemporada al club y no hemos podido ver nada. O sea, yo me imagino que ya este fin de semana contra Morelia ya vimos un esbozo mucho más claro de cómo va a jugar el equipo, ¿no? Yo le apostaría a Hugo por el tema de... A Hugo yo lo veo además renovado también, ¿eh? Yo se los... ya lo habíamos platicado, lo veo con ganas, lo veo... No debe de ser fácil para él definitivamente el traspaso, pero siento que embona más con el perfil de Necaxa, Hugo González, y se ve contento también, listo para poder hacer bien la chamba. Nos tocó por ahí, Murdo, que a lo mejor ya vio algunos anuncios que hay en la... algo que hay aquí en Aguascalientes, con el anuncio de que Necaxa ahora será transmitido por el 98.1 de FM, y a mí me tocó estar en esa sesión de fotos donde estuvo Brian Bekele, donde estuvo Luis Felipe Gallegos y donde estuvo justamente Hugo González, con mucha disposición, está muy metido con el equipo, y eso da gusto. Nos ha tocado ver refuerzos que llegan francamente norteados o sin ganas o displicentes, y la realidad es que yo Hugo está muy lejos de eso, creo yo. Muy bien, sí, además en las fotos que luego publica ahí el club, pues como que sí se han preocupado por proyectar eso, que están unidos y que ya hay como compadrazgos ahí, incluso, ¿no? Con algunos jugadores nuevos. Bueno, lo otro de Necaxa también, ya rápidamente, que llega nueva dirección técnica para las Centellas en la figura de Fabiola Vargas, que fue seleccionada nacional y que más recientemente pues había estado trabajando con las Xolas de Tijuana, ahí como, creo que como auxiliar o algo así, y ahora pues le llega esta oportunidad de ser la entrenadora principal pues de este equipo, del equipo profesional femenil de Necaxa, después de una serie de ensayos, ¿no? Como que se intentó con gente de casa y no hubo muchos resultados positivos. Ahora le invierten en traer a alguien que pues es un poco más especializada, ¿no? En el tema. Sí, totalmente. Ahí ya podrás platicar. Le mandamos un saludo a Arturo Abiaca. Él tiene ahí algunas cosas que platicar acerca de la técnica o de la entrenadora de Necaxa. Ha sido una mujer que ha sido, digo, seleccionada nacional, evidentemente, pero también ha tratado de evangelizar en el tema del fútbol femenil. Tuvo, según tengo entendido, espacios deportivos en la Escuela de Periodismo de José Ramón Fernández, allá en la capital, y de pronto también eso habla pues de alguien que está tratando de hacer esfuerzos desde cualquiera de sus trincheras, y en esta ocasión a mí me parece, lo platicábamos en la previa, ¿no? Es un gran acierto de Necaxa, es un buen primer paso. Hay mucho que hacer con las Centellas, eso es un hecho, pero este es un buen primer paso, ¿no? Yo incluso por ahí lo llegábamos a saber, ¿no? O sea, digo, sin minimizar a Maika Costa, ni mucho menos, que es un tipo que le ha dado mucho a la institución, pero a mí me tocó ver y escuchar, bueno, que él luego batallaba, ¿no? O sea, como que no hallaba cómo tratar... Pues estás tratando mujeres a fin de cuentas, ¿no? Entonces, si no tienes el tacto o cualquier cosa, pues se puede volver un asunto complejo. Entonces, a mí me parece un gran acierto que venga una mujer a dirigir al equipo, y qué mejor que una mujer que esté así de empapada con el fútbol, ¿no? No, y mujeres, o sea, mujeres pues, cuasi adolescentes más bien, ¿no? Casi todas, o sea, chavas de entre 15 y 19, 20 años, que pues... que es una etapa peculiar donde necesitas tener cierta manera en específico de tratar a esta generación, digamos, de chavitas, que pues sí dista de lo que a lo mejor en su momento el profe Perla y ahora Maika Costa, pues les costó trabajo adaptarse a esta situación. Esperemos que ahora sea distinto, aunque bueno, también faltará ver con qué material humano cuenta Fabiola para trabajar, ¿no? Digo, de lo positivo que veo es que regresa una jugadora como Brianda Escobedo, que es defensa central, de mucha garra, mucha personalidad en la zona baja, y que esperemos le logre imprimir un poco de esto y de su experiencia también a este equipo de Centellas, que había adolecido de esto, ¿no? Con el recorte que se hizo de jugadoras más experimentadas y ahora la salida, por ejemplo, de Cynthia Monreal en la portería, pues vas a necesitar gente que lidere ahí a este equipo y que tenga, pues eso, personalidad, fuelle, experiencia. Y tanto Brianda como a lo mejor el regreso también de Brenda García, que después de aquella operación que la mantuvo fuera todo el torneo pasado, pudiera ya estar de regreso. No sé, ¿tú sabes si ya está recuperada? Se supone que sí, se supone que ya, o sea, que no, yo te mentiría así 100%, pero se supone que si no lo está ya, no tarda en estarlo. Sí, sí la tienen ahí contemplada en planes, ¿no? Incluso están terminando de aterrizar algunas cuestiones de logística en el equipo en cuanto a lo administrativo. La presentan la próxima semana oficialmente ante los medios de comunicación. Entonces, tratándole todo el juego y toda la seriedad, ¿no? Y parte de esa seriedad es lo que dices, ¿no? Regresan jugadoras que conocen al equipo y demás, y se está esperando pues también el retorno de esa operación, que siempre son una lata. En particular Brenda, que digo, es estandarte, ¿no? Había sido tu figura en el primer torneo y que no lo puedes contar con ella en el pasado, pues sí era complicado fue complicado para Necaxa, yo creo que Centellas la extrañó en particular. Pero pues bueno, vamos a ver también, estuvo haciendo visorías, por lo que tengo entendido, y bueno, en la última parte de las visorías para hacer la selección de su equipo, y bueno, esperemos que puedan armar una buena escuadra para este torneo. ¿Algo que decir de Centellas, Taker? Porque estás muy calladito. Pues es que me vengo enterando de lo que están diciendo. Sí. Ahí sí estaba en materia de Centellas en la inopia. Disculpen. Muy bien. Bueno, pues de inopia, de seninopias, les pido una pausa. Vamos a hacer un breakcito para ya empezar a hablar de mundial. Y vamos a cambiar. Por una chela. Cortinilla. Continuamos aquí en el podcast PR, y ahora después de hablar de todo lo del acontecer necaxista, pues es momento de cantar el waving flag y el waka waka y todo, porque es momento de hablar de Copa Fossi. Del Mundo. Exactamente, el waka waka de Fossi. Ahora que regresaron los Muppet Babies, si usted tiene hijos, sabe de lo que le estoy hablando. ¿Regresaron? Regresaron en forma de animación por computadora. Válgame. Así es, tienes que ver más Disney Junior, chato. Sí, no, es que, bueno, luego te platico mis penares. No falla. Pero hablar, pues ya están los octavos de final. Bueno, primero del calambre, ¿no? Mexicano, ya lo decía Take, que seguramente estará gustoso de hablar al respecto. Una dosis de realidad. A mí me parece que dosis de realidad acompañada del exceso de confianza. Yo siento que el equipo mexicano apostó a sacar el empate en términos de practicidad, en términos de que eso le aseguraba el primer lugar del grupo, etcétera, etcétera. Y bueno, en el pecado a la penitencia, ¿no? Unos suecos que salieron decididos a sacar el resultado que les hacía falta y terminan, pues sí, dándole una tunda al equipo de Juan Carlos Osorio, que por ironías del destino, pues un día en la vida que repite alineación y la vida sí le paga, ¿no? Con una derrota escandalosa otra vez. Yo me quedo con que afortunadamente es una goleada por torneo, el 7-0 en la Copa América, el 4-1 contra Alemania en Copa Confederaciones y ahora 3-0 contra Suecia, así que me quedo tranquilo para el partido contra Brasil. Taker. Que, bueno, aparte Brasil no viene así como que wow, Brasil, ¿no? Creo que sí fue una dosis de realidad. Quizá lo que dice Arturo es cierto, parte de exceso de confianza de México, pero exhibieron al equipo. Suecia fue muy superior de principio a fin, y con todo y que le perdonaron un penal a México, para mí es una mano clara de, diría Alex Rodríguez, de Hernández Balcázar. Me parece que Suecia fue justo ganador. Y lo de Osorio, pues como es, yo no esperaba más de la gente. Mi hermano me daba ese día el dato de que había repetido la alineación por primera vez. Y resulta, me tocó escuchar, de hecho iba con él en uno de estos días, no me acuerdo qué día fue, en la calle nos tocó escuchar dos personas platicando del partido y la queja, ¿no? Es que ahora que sí debió haber hecho sus rotaciones, no las hizo y por eso los golearon. O sea, por fin, si las hace mal, si no las hace mal. El chiste es, bueno, diría Arturo que es la gata Flora, el chiste es quejarse, ¿no? No sé, me parece que México no es tan malo como lo hizo ver Suecia, al menos esta selección en esta Copa del Mundo muy no bien, lo ha sido. Muy bien. Es la verdad, ¿no? Ajá, me recordó por momentos del partido, me recordó mucho al México de los amistosos previos al Mundial, pero al menos en el Mundial los dos partidos anteriores habían sido muy, muy buenos y pues no es tan malo, como lo dije así, México no es tan malo como pareciera después de ver ese partido. Contra Brasil, desde luego esto no va a pasar. Me parece que Brasil es favorito y me parece que Brasil va a ganar, pero me parece que va a ser un partido cerrado. No veo a México eliminando a Brasil, pero tampoco veo a Brasil pasándole por encima a la selección nacional, ¿no? Entonces, habrá que ver. La llave de cualquier manera se complica, ¿no? Porque aún si pasa sobre Brasil, pues todo parecería indicar que te viene Bélgica en cuartos, así que... Y te va a caer. No está, sí, no está muy fácil. Te viene no, y luego, si pasas, del otro lado viene Francia, o viene Argentina, o Portugal, o Uruguay, entonces me parece que otra vez nos vamos a quedar con ganas, bueno, o el aficionado a la selección se va a quedar con ganas de su quinto partido. El asunto es que yo creo que no está tan claro como el panorama o tan cargado hacia el pesimismo como lo fue en su momento cuando supimos que nos íbamos a enfrentar a Alemania en el primer partido. En ese sentido yo creo que ha equilibrado el asunto Osorio con el manejo de su encuentro. Ahora, ¿qué pasó con Suecia? Pues yo siento que sí, pensó en México que a Suecia no le interesaba tanto el primer lugar, o que no iba a salir con tanto fuelle, y a la mera hora les comieron el mandado, no supo encontrar el equipo mexicano, y además les ganaron los nervios. Yo sí vi al equipo muy muy angustiado por momentos en cuanto a qué hacer con la pelota, cómo encontrarnos, porque además el planteamiento de Suecia fue muy distinto a lo que le habían presentado tanto Alemania como Corea, ¿no? Alemania, por su papel de potencia mundial, era necesario que fuera, ¿no? A buscar el partido, a ganar en su debut en el mundial, como era su costumbre hacerlo, y entonces México encuentra espacios que sabe aprovechar y que sorprende a final de cuentas. En el segundo, bueno, Corea ya estaba obligado a sacar el triunfo porque había perdido en su primer encuentro, y entonces si quería mantener posibilidades necesitaba sacar puntos de este partido. Entonces también por momentos incluso se le da más pelea a México y empieza a quitar la pelota y va más hacia el frente. De repente el panorama se abre con una desconcentración de un jugador, una situación individual, que mete la mano, le marcan el penal y ahí se le abre el partido a México y entonces ya termina como conocemos, ¿no? Ahora en este caso Suecia, como lo conocíamos, y Osorio yo creo que lo tenía bien medido, pero no lo supo manejar. Suecia hace el bloque ahí en la zona defensiva y a final de cuentas le quita la... cualquier espacio, cualquier situación donde México se pudiera colar, empezar a hacer paredes, lo que mejor hizo con Alemania, ya nunca le salió con Suecia, porque además supieron anular a Carlos Vela, y entonces ya vino la angustia, porque precisamente, o sea, yo siento que estuvo muy parejo en el primer tiempo, en esa situación, llegadas por ambos lados, y en el segundo tiempo, pues la suerte se decantó del lado opuesto, y ahí en una jugada de rebote, a final de cuentas el delantero rebana la pelota y le queda al hombre que llegaba en solitario para abrir el marcador, y ahí ya fue imposible para la selección el saber cómo manejar el partido. Entonces, sí siento que de cierta manera llega, tiene su dosis de circunstancia, pero cierto es que a México lo sorprendieron y ya no fue sorpresa México, ¿no? O sea, México ya sabían cómo iba a jugar y ya lo supieron anular mucho más fácilmente. Eso va a ser su problema ahora con Brasil. Brasil tiene la ventaja de lo mismo que con Alemania. Tiene que salir obligado a buscar el partido y entonces México puede encontrar los espacios con su gente de velocidad, como pues, es el mismo Carlitos Vela, con este Héctor Herrera, con el Chucky, pero va a tener el problema de la baja de Moreno en la defensa, aunque pues está Ayala, que no es lo mismo, pero más barato. No sé si sea lo igual. Pero pues entonces también se verá obligado a repetir, ¿no? Con el Titán en la central y Edson nuevamente como lateral por derecha. Oye, Murdoch, dijiste que la suerte se cargó al lado de Suecia. Pues no, que la suerte no juega, carajo. Pues eso dicen, pero pues es publicidad, básicamente. Oye, me parece, a reserva de lo que piensa Arturo, y ya me metí, perdón, que también falló el aspecto mental, ¿no? En la selección mexicana. O sea, después del 2-0 del gol de penal, se caen, pero feo, y no tienen nunca capacidad de reacción, ¿no? De lo de Moreno, baja para octavos de final, pero está bien, por su salud, está bien. Digo por su salud, porque luego tienes que jugar un partido de octavos de final en una Copa del Mundo, soltó un patadón y el muy imbécil se fracturó, ¿no? Sí. Por suerte, esa no la marcaron como penal, pero esa no la reclaman los mejinacos. Los mejinacos, qué bonito. mexicanos. Sí, no, se cruzó. Sí, yo creo, es, además, históricamente ese es el fútbol que se nos indigesta, ¿no? El europeo, o sea, de pronto. Pero el europeo barrio, ¿no? O sea. Sí, el europeo de caña, el europeo así, el rudo. O sea, ahí, por ejemplo, a mí me tocó escuchar gente que a raíz del partido de Corea-Alemania minimizaron la victoria sobre Alemania. A mí me parece, es históricamente, no he revisado ni mucho menos, pero bueno, es cosa de hacer memoria ya. Si pierdes el primer partido del Mundial, es muy complicado que te recuperes, ¿no? Porque, ya lo decía Murdoch, entras en un terreno de obligación para la segunda jornada. O sea, tendrían que darse circunstancias como la del grupo de México o como la del grupo de Colombia y Japón, donde, bueno, pues todos le ganaron a todos en algún momento y eso provoca otras circunstancias. Pero la realidad es que el primer partido marca tendencia y el primer partido Alemania lo pierde no por lo que deja de hacer Alemania, sino por el trabajo que hace el equipo mexicano. Entonces, Alemania, además, yo no sé, yo hablaba con mi papá, que, digo, modestia aparte, pues sí se la sabe, en términos de historia y en términos de muchas otras cosas. Yo no sé si el pueblo alemán vive castigándose todavía por algo que sucedió hace 70 años. Entonces, yo no sé, este meme de tranquilos, Alemania nunca ha ganado en Rusia, se remite a episodios serios de la historia del pueblo alemán, ¿no? Y a episodios que, insisto, por los cuales sigue lamentándose el pueblo alemán. Entonces, yo no sé hasta dónde también ese eterno arrepentimiento de tener al malo por excelencia de la historia moderna de la humanidad también sea un factor. O sea, sobre todo con gente, digo, que la fortaleza de los alemanes mental no está a discusión, pero este escenario de jugar en un país con el que históricamente tienen esos vínculos como lo es Rusia, pues es un factor de llamar la atención. Y además, bueno, pues México apuesta a entender que es en ese primer partido donde se va a marcar el rumbo del Mundial, insisto, también, ¿no? Y lo hacen bien. Entonces, ya fuera de eso, el partido contra Suecia sabe que tiene que ganar el partido. O sea, Suecia cuenta con que Alemania derrote a los suecos y se sabe consciente de la necesidad. O sea, de pronto tal vez si se sabe consciente de la necesidad que tiene de sacar los tres puntos, porque todos en el presupuesto teníamos el que Alemania iba a vencer a Corea, ¿no? Incluso, bueno, por ahí veía en las casas de apuestas poniéndole 1,000, uno se llevaba 100,000 pesos. Si le ponía uno 1,000 pesos a Corea. Entonces, o sea, la probabilidad era nula, era mínima de que ganara el equipo de Corea. Y el equipo mexicano, yo creo que sí sale víctima de ese planteamiento. Yo no le diría timorato, ni mucho menos, simplemente, bueno, un planteamiento en el entendido de que necesitamos dos de los tres posibles marcadores del juego, pero bueno, alguna ocasión, digo, lo dijo el profe Omar Arellano y lo dice todo mundo, ¿no? Es una máxima del fútbol, que sale a empatar, pierde. Y el equipo mexicano salió a empatar y sí, del otro lado se encontró un equipo sueco que se lo comió completamente, ¿no? Porque es muy fácil ya con el 3-0 en contra olvidar, pero Carlos Vela tiene una en el primer tiempo muy importante, uh-huh, y la echa por un costado. O sea, hay un par de... El equipo mexicano tiene dos o tres jugadas relevantes para poder sacar el juego. Y además también, a mí me parece que efectivamente después del 2-0 se derrumban, pero también te derrumbas malamente porque... Sí tiene que ser, no tiene que ser de esa manera, justo por el penal en contra, pero por la marcación. Es un penal que para mí no existe, y además viene precedido de la amarilla, amonestan a Gallardo a los 30 segundos de partido. Y en una jugada muy similar, 20 minutos más tarde, más o menos en media cancha, es más, en una jugada donde salió más perjudicado el jugador mexicano, no amonestan al 4 de Suecia. Ahorita no traigo... Viene el dato de quién es el 4. Dijo cualquier nombre, es un tosi. Ah, no, esos son los coreanos. Este de Lars von Trier. Es el nuevo director de cine. Ah, sí, también. Pero Lars von Trier Jr., pues. Son. El caso es que, ajá, no, debió de haber Sven-Göran Eriksson, ya me acordé. El caso es que debió de haber amonestado. O sea, en la misma jugada, en una jugada idéntica, sí amonesta al mexicano y no amonesta al sueco. La mano de Ochoa, a mí me parece que no es mano. Digo, es un rollo hasta de apreciación. No lo sé. Hernández, ¿no? No, la de Ochoa. Marca una mano de Ochoa. La que toma fuera, según. Exactamente. No, esa sí la tomó dentro. Esa a mí me parece que no es mano. La del Chícharo, yo de primera sí vi también penal. O sea, no, de pronto. Y todas esas cosas desconcentran también al jugador, creo yo, y la joya, la cereza en el pastel, termina siendo un penal que no existe. O sea, entonces el arbitraje terminó siendo una suma de detallitos que sí perjudicó al equipo mexicano, sin echarle la... No es responsabilidad del arbitraje, ni mucho menos, pero sí es un cúmulo de circunstancias que dices, bueno, pues ¿de qué se trata, no? Y rematas con un autogol de Edson Álvarez. De un saque de banda. O sea, de un saque de banda, además, o sea, de un autogol digno del chanfle. Entonces, bueno, pues claro que te derrumbas, ¿no? O sea, a mí me parece, sí, yo creo que tenía que llegar, llega en buen momento la derrota, e incluso yo soy de la idea de que qué bueno que le tocó a México enfrentar a Brasil y no a Suiza, porque Suiza me parece una calca de lo que hace Suecia. Sí, completamente. Y entonces yo siento, evidentemente los dos partidos hubieran sido complicados, pero creo que es menos complejo para México superar a Brasil, ¿no? O sea, porque históricamente le has ganado, porque por ahí ya empezaron a salir los datos, pero en los últimos 20 años, si bien varios de ellos han sido contra selecciones menores, como bien me comentaba Alex el otro día en Necaxa Radio, la realidad es que a México le va bien en este tipo de partidos contra Estados Unidos. Es la primera vez que va a enfrentar México a Estados Unidos en un mundial en fase final. Y eso suena interesante, ¿no? El tipo de escenario que le puede embonar al equipo mexicano. Ya después, a mí me da mucha pena, pero sí, ya después va a ser muy difícil, ¿no? O sea, Bélgica está para semifinalista, sí, de la Copa del Mundo, creo yo, pero bueno, ya es irnos muy, muy, muy adelante, pero sí, lo de los belgas es espectacular, ¿no? Impresionante, dices. Sí, la historia con Brasil, pues tiene esos dotes ahí románticos, interesantes, padres, que le va a ser un buen partido. Yo creo que, te digo, va a ser menos cerrado, va a permitir que los equipos se luzcan un poco más cada uno en su estilo, y entonces vamos a ver un mejor espectáculo, que a final de cuentas de eso se trata, ¿no? O sea, que no se nos olvide cuál es el rollo ahí. Y bueno, yo sí veo más cercana la posibilidad de ganarle que a un equipo que viene como con antifaz, con un poco así como en lo oscurito, en las sombras, a ver hasta dónde se logra colar, como es Suiza. Y que de repente también pues puede tener su punch, ¿no? Entonces, va a estar bueno a mí. Yo estoy contento con la posibilidad y a ver qué sucede, ¿no? estábamos incluso revisando cuántos, ahí con Mónica, la chica Rayo, cuántos eran los jugadores que estaban repitiendo de Brasil, del equipo brasileño, de aquella final por la medalla de oro en Londres 2012, y son tres jugadores los que están repitiendo, aunque no sé si Marcelo vaya a jugar por esto de la lesión que lo sacó del partido anterior, pero él... Thiago Silva y Neymar son tres jugadores que además son figuras en la actual selección de Brasil, que vivieron aquella tarde de Wembley impresionante por parte del equipo mexicano, y pues ya del equipo mexicano pues sí son más, ¿no? O sea, así de pronto pues se me ocurren Herrera, Giovanni, los que habían mencionado, Oribe, que subieron en aquella tarde mágica. El Chatón. El Chatón no, ese está en su casa, yo creo, a lo mejor jugándolo, pero en el FIFA. Y pues eso también te da como que cierto espinita de que puede ser algo bueno. O sea, a final de cuentas la esperanza muere al último. Y lo que les decía en Ecaxa Radio es fútbol, y se nos olvida que cualquier cosa puede pasar, y cualquiera de estas circunstancias que ahora vivió México con el arbitraje también pueden presentarse a favor en este partido contra Brasil, porque así es esto, así es el deporte, y ojalá salgamos contentos después de todo, ¿no? Respecto a lo que decía Arturo del arbitraje, desde luego sí, no puedes culpar al arbitraje. Entiendo que sí hay cosas, por ejemplo, la amarilla a los 22 segundos para este tipo que Gallardo, que yo lo he criticado mucho, pero ha hecho un buen mundial. Sí, sí, sorprendió. Me parece que ha cumplido y ha sido de los mejores, de los, al menos de los más constantes, ¿no? Del equipo en esta Copa del Mundo. Pero no sé si Arturo quiere promover el no era penal 2.0, porque para mí sí, el que marcan sí es penal, y yo sí lo veo como penal, pero la mano de Hernández Balcázar, vuelvo a citar a Alex Rodríguez, me parece que clara, y me parece un absurdo total que después de irla a revisar el árbitro diga que no es penal. Entonces, ahí me acordé un poco, después de este partido me acordé un poco, más bien un mucho, del partido contra Holanda de hace 4 años. Uh-huh. O sea, te perdonan un penal y después empiezas a reclamar uno que según tú no era, o sea... Pero es que fue como que parte, carajo, de lo mismo, ¿no? 4 años del no era penal, ya no más, por favor. Sí, afortunadamente esto no pasó en octavos como aquella vez, pero yo siento que fue parte de lo mismo, del que, o sea, fui, la revisé y ya después en el vestidor me dijeron, no manches, la regaste, si era penal. Y entonces en este, cuando ya la tienen, ni siquiera la checo, ¿no? O sea, ya, yo estaba ahí, ya lo vi, ya, penal, se acabó. No, además, ¿a ti te parece penal, boludo? El primero, yo tengo mis dudas, o sea, yo creo que también, obviamente me gana también, pierdo un poco de objetividad, pero yo siento que sí estaba como muy pegada a la mano. Ahora, Chicharito, pero es el movimiento, ¿no? ¿Te parece? Sí, pero Chicharito también se exhibe en cuanto a su reacción y las tomas que lo siguen. Yo siento que él sabía que era penal y dijo, oye, ojalá que no me agarren, ojalá que no me agarren, y todos, al menos en la oficina, Mundo Godín, celebramos cuando dijeron, no era penal, y todo, ¡ah!, como si hubieran metido un gol. Pero en el otro yo siento que sí se equivoca, porque yo lo veo muy fingido. Sientes que compensa, Pitana. Yo siento que compensa, y que el jugador, el sueco, pues se deja caer antes del contacto con Paco Memo. Pero pues digo, si la hubiera revisado, era algo que pudiera haber visto, pero pues, se va por la, ya no me meto en controversias, yo estaba, porque además estaba muy cerca el árbitro de la jugada. Entonces, pues bueno, a final de cuentas es lo de menos. México le ganaron en la pizarrita. O sea, es culpa de Osorio. No, pregunto. Es un cúmulo. Como dijera la Volpe, del 30% es el responsable del 30%. Ok. Ya no me acuerdo qué iba a decir, pero bueno, síganse. Bueno. Son los jugadores, así como dice el psicópata de André Marín, ¿no? Son los jugadores. Ahí levantan. ¿No vieron esa, después de la victoria contra Alemania, ese pedacito del programa de Fox Sports? Yo no lo veo, lo vi porque gracias. Se pero le habla Alberto García Aspe de una forma en la que, increíble, se pone de un necio, pero de un necio... De Carlos Daniel con sus dientes nuevos, man. Así, una cosa increíblemente absurda lo de André Marín, y le habla de una forma a Beto García Aspe, cuando pues André Marín no ha de ser bueno ni en el FIFA, ¿no? Y Beto García Aspe, bueno, pues campeón de fútbol mexicano, seleccionado nacional, capitán de selección, o sea, sí, digo, claro. ¿No? Digo, que con qué, es una cosa ridícula, ahí voy a buscar el link, no vale la pena, ¿Cómo, pero sí, pues hay ¿cómo que, dijiste que era André Marín? ¿Un qué? ¿Qué de todo? No, es que yo creo que la algo para definir lo que es André Marín, un adjetivo calificativo que le podemos aplicar es la de bufón. O sea, André Marín es un bufón. Y Fox Sports es una basura, perdón. Sí, sí es. Tenía y sí es también. Sí, qué triste lo de el desperdicio, ¿no? De gente ¿cómo que? Como, ajá. Como sí, el mismo porque hay estadio, comentaristas. O sea, no por lo necaxista, bueno, pero pues Beto García Aspe es mucha autoridad. Está el mismo Aguinaga, que bueno, pues... Ah, bueno, me gusta más como comentarista que... Me gustaba más como jugador, la verdad. Oh, porque bueno, como sí. Comentarista ha dicho unas barrabasadas, me ha tocado escuchar unas barrabasadas. Pero bueno, igual yo aquí las digo, ¿no? Pero ahora Fox pero a mí nadie me tiene en un altar. Es una cadena muy congruente también en otras cosas. Tiene al ruso Brailovsky, ¿no? Es un digno representante de... Pero ese qué tal mueve las fichitas... Por lo que le digo, compadre, por eso, o sea, ese está bueno para estar ahí, y ahí que se quede. Y el señor ahí. Gabriel, el que estaba también ahí, que llegó medio pasado pues, de copas no, alguna vez. No me hagan mucho caso, pero creo que ya lo chisparon también de ahí. Pero es... No, sí, es o que sea, yo ya estaba en ESPN después, pero es ese tipo de... ¿Llegó pasado de copas no era el de ESPN? No, fue al revés. Primero en ESPN llegó a Medios Chiles, el hermano de Paco Gabriel, lo corren de ESPN, entra Fox Sports y otra y vez... también lo corren. No. Ya estás ahí, viejo, ¿no? Sí, yo me acuerdo de esa última. No, qué bárbaro. Sí, pues esa primero fue en ESPN y después fue en Fox Sports. No, todo bueno. Mal. A ver, vamos a ver con Alex. ¿Ya va a entrar o qué? Está abriendo la puerta de su casa, creo. Bueno. Si quieren lo que Alex se va poniendo los audífonos. Ok, entonces decíamos, ahora sí ya está integrado a la mesa don Alex Rodríguez. Alex, ¿cómo estás? No, si todo el mundo lo escuchó llegar. No, pero eso lo escucharon los patrones. Ah, bueno. Saliendo de trabajar y pues pesado el día, pero bueno. Pues ya, aunque sea para la parte final, pero les decía, a ver, vamos a revisar entonces cómo quedan los... Sí, y porque ya vámonos a dormir, vamos a revisar cómo quedaron las llaves de los octavos y nos van diciendo sus candidatos a pasar a la siguiente ronda. ¿Les parece? Va. Sí. Ok. Vamos con Uruguay contra Portugal. Uruguay. Uruguay. Uruguay también. Empate. No, ¿verdad? ¿Pasan no. los dos o se quedan fuera los dos, Murdoch? Yo creo que va Portugal. Ay, ¿tú porque estás enamorado del mariconcito portugués? No, porque... Órale. Bueno, en fin. Es que siempre luego. Le digo así, tengo que ser congruente, Arturo. No, está bien. Francia contra Argentina. Uf. Híjole. Argentina. Messi ya llegó a la Copa del Mundo. También yo creo que Argentina. También voy a Argentina. Yo creo que, híjole. Francia, échele. Enigo contra voy Francia. Sí, no le puede salir la magia dos veces. Luego, a ver, Brasil. No, bueno. Brasil o contra sea, México. Messi. Brasil contra México. ¿Quién quiere hablar de Argentina cuando o de Messi cuando tenemos el Brasil contra México? Vamos a hablar de Messi, perfecto. México. No seas Sí, creo que le va a ganar. A ver, o sea, ¿en verdad lo crees? ¿Sí? ¿O estás en tu papel por risa? Sí, creo que le va a ganar. Ok. Apuéstale okay. Más 600, nos dijo Alex. A ver si es cierto. Yo sí le pongo, ¿eh? ¿Le metemos tu dinero Patreon del año? No. O sea, yo creo que con 200 varos sí ya sacamos va, una te vamos a descontar 200 varos. Va. Si pierde el tri. Ya dijiste. Ok. ¿Qué dijeron los demás? Es que yo también creo que sí, México puede. Eso. Ahora, es que esa es la cosa. Pero ¿creen que puede? O sea, de que puede, puede. Los partidos hay que jugarlos. Creo que lo va a lograr. No les ha ganado. Pero una cosa es que crean que puede y otra que crean que va a pasar. Mira, está bien fácil. Yo creo, para efectos de la quiniela, voy Brasil, pero sí le pongo un ciego a ese partido. Ahí explíquenme luego cómo. Yo sí le pongo un ciego a que gana México. ¿Qué onda? Ok. Ándale. Ahora, una apuesta así es que gana en los 90. Sí, claro. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues total. Bueno, no sé, pero gana. Entonces, hagan sus apuestas. Murdoch le va a poner 200 al Tri. Claro. 100. Tú, Alex, ¿tú qué crees? No, yo sí creo que Brasil va a salir. Somos los únicos serenos en esta mesa. Por los únicos babosos, porque decíamos lo de Alemania, ¿no? Luego, Bélgica contra Japón. Bélgica. Ah, no, ahí si sí te quieres ser millonario, sí métele una lana a Japón, ¿no? No, no, no está tan... Falta está que gane. 100 pesos, está 100 pesos más este... Más este... Va, bueno, te da 100 pesos más que el Tri. Sí. O sea, sí, Japón... O sea, Japón está más abajo. Sí, Japón es el que más te da, pero... No es tanta la diferencia con México. No, pero... Pues, no, pero sí Bélgica, ¿no? No, sí es más fácil que el Tri le gane a Brasil a que Japón le gane eso a Bélgica. Sí. Sí, eso sí. Ok. ¿Todos, todos Bélgica? Sí. Sí. Andamos muy... Luego, España contra Rusia. España, de calle. También, también. España, España, sí. También. Si lo de México con Suecia fue una dosis de realidad, lo de Uruguay con Rusia fue lo mismo. Ni feo. O mejor dicho, lo de Rusia con Uruguay. Y Uruguay, pues, o sea, ya lo decíamos, estuvo muy tranquilito, ¿no? Si hubiera jugado, más o menos se come otros tres Rusia. Yo ¿no? también por eso, a ver, sí. No sé, contra Portugal, a ver qué pasa. Pero bueno, este, luego Croacia-Dinamarca. Ese va a estar interesante, ¿no? Croacia. Pero Croacia es mejor, sí, yo creo también, Croacia. Bueno, no, aparte todos. Dinamarca, después del denigrante espectáculo que dio contra Francia, era el que necesitaba hacer algo y era el que menos intentó un partido infumable, pues. O sea, ya, no sé, si existe el karma, Dinamarca se tiene que ir ya. Y Japón va por la misma, ¿eh? También lo que hicieron los japoneses al final contra Polonia. Ah, no sé, yo estaba viendo el de Senegal. Ah, pero andan este presumiendo que vieron los supercampeones y demás. Sí, no. Jaula de pájaro, Murdoch. Jaula de pájaro. No manches, se le estaban pasando ahí en 10 metros uno al otro, como, es que, como lo de los Simpson, así estaba. Lo que pasa es que Taker, que no lo vio, le tienen que explicar, es que metió gol Senegal, digo Colombia en el el 1-0. Y faltaban como 15 minutos, ¿no? Ajá. Entonces, enteró Japón que iba perdiendo Senegal y se pasaron la pelota, o sea, dejaron de atacar, pasaban la pelota nada más de un lado a otro. Dejaron de correr, como o sea... Colombia-Perú en la eliminatoria sudamericana, ¿no? Sí, ah, por 15 minutos. Sí, fue Colombia-Perú, creo. Sí, creo que sí. O sea, por 15 minutos no atacaron y Polonia estaba feliz también. Pues ganaron. Yo me voy con el triunfo. Me despido así y tú, pues, que otro gol de Polonia hubiera eliminado a Japón, ¿no? Sí. Uh-huh. Al margen del... Pero ya se pusieron ahí como de compas. Porque además... Sí, pasó algo así, ¿no? En la eliminatoria sudamericana, no recuerdo bien quién fue. Colombia con alguien, pero no recuerdo. Uh-huh. Y es que además Japón califica por una tarjeta amarilla, ¿no, Alex? O sea, el fair play fue el que terminó siendo el criterio de desempate para esa. Irónico que terminaran haciendo eso en el partido, ¿no? Con su fair play. Pero bueno, luego ya seguimos con Suecia contra Suiza. Suecia. Suecia. Suiza, venga. No, Suecia, está bien, Suecia. Ah, bueno. Híjoles, y Colombia contra Inglaterra. Ah, Inglaterra. Inglaterra. También, además perdieron a James. Ajá, no, y Harry Kane. ¿Dónde lo dejaron? Descansadito, porque no jugó contra él. Yo también pensé, que ¿dónde lo dejaron? Lo dejaron en el... Tu pierna quedó en el campo de juego a los 31 minutos. Inglaterra, pues, sí. Va a venir bien guardadito, ¿no? O sea, no se desgastó con pues Bélgica. Es que Bélgica e Inglaterra realmente fue partido de suplentes contra suplentes. Sí. Que pese a eso, no fue un mal partido. No, y el golazo que se metió el... Ah, sí. No, ese partido lo vi en el cine. Fue el primer partido de este mundial que vi en el cine, fue ese. Fui con mi hermano. Y bien curioso porque, pues, yo... Las selecciones que toda la vida me han gustado son Argentina, Inglaterra, Holanda, Alemania, ¿no? Entonces yo iba con el equipo de La Rosa y meten el gol y yo digo, ¡gol! Y yo, ¡ah, no! Yo le voy al otro. Pero es que fue un golazo, la verdad. Fue un golazo. Sí, fue un golazo. Ahí me tienes celebrando el gol del equipo al que no le iba. Pero ahí es muy curioso porque pues todos están diciendo que el camino fácil, entre comillas, es el Inglaterra, que pasó en segundo lugar, y Bélgica tiene su primer partido, digamos, a modo, pero luego Brasil, pues ya no tanto. Sea Brasil o sea México. Es que es el lado de Brasil, Argentina, sí, Francia, está más cargado de ese lado, ¿eh? Pero eso tiene la explicación de que es porque falta Alemania. O sea, Alemania dejó un hueco ahí. Alemania iría del otro lado, ¿no? Que por eso hace más fácil. Y porque Argentina también falló y quedó segundo y no primero. Mm. O sea, se invirtió todo. O sea, hizo más en complicado. La lógica, Alemania y Argentina no hubieran ido del lado que quedó ahora como el lado fácil, ¿no? Ajá. De todas maneras, España-Croacia sería una buena de cuartos, ¿no? Yo creo que hasta puede echarla a España, ¿eh? Croacia. Bueno, en fin. Así las visiones a futuro de nuestro staff. Oigan, pero a ver, comprométanse. Ya teniendo las llaves de cómo van, ¿quiénes? No les voy a decir quién va a ser campeón, pero ¿quiénes van a llegar a la final según ustedes? O sea, Uruguay, Portugal, Francia y Argentina están en una llave, ¿no? Junto a Brasil, México, Bélgica y Japón. Uruguay, Portugal, Francia. Yo de esos cuatro veo más fuerte a Uruguay. Yo veo a Bélgica. De Uruguay, Portugal, Francia. No, pero de Uruguay, Portugal y Francia, Argentina. El que salga de esas. O sea, yo veo de esos cuatro. A Uruguay en semis lo ves. Uruguay en semifinales. ¿Y del otro lado, Bélgica? Bélgica, sin duda. Lo de Bélgica. Uruguay o Bélgica en la final, los pones tú. Uruguay o Bélgica en semifinales. Ah, bueno, sí, uno de los dos, evidentemente, claro. Y en la otra, yo coincido con Alex, ¿eh? Yo también creo que Croacia está para semifinales. Y en el otro frente, Suecia o Inglaterra, creo que está más cerrado ese. Pero Croacia, yo sí voy a Croacia para cosas importantes, ¿eh? O sea, ese baile Argentina, si bien Argentina no está en su mejor momento, de todos modos hay que matar esos juegos. Y lo que hizo Croacia en la primera ronda en general, a mí sí me llenó mucho el ojo. Lo que pasa es que tiene la ventaja. Si bien tienen ahí a Luka Modric y demás, o sea, la realidad es que es un equipo muy colectivo que no tiene... Sí recarga su juego en dos o tres, pero esos dos o tres son muy generosos en su planteamiento también. No hay una percepción de que pues el que tiene que hacer el jale es él, ¿no? Y ya lo demás ahí vamos. Como Messi. O como... ¡Cállate! Que lo hace al revés, ¿no? O sea, Portugal entiende que es su tipo más talentoso y todos hacen todo lo posible. Su tipo más talentoso se depila las cejas. ¿Qué clase de hombre es eso? Los hábitos ya no tienen nada que ver, ¿no? Pero estos no juegan. Bueno, exacto. ¿Entonces de acuerdo con las situaciones o le cambiarían? Yo veo a Argentina, o sea, quizá lo que hemos dicho, Argentina... ¿Pero con las crisis de San Paoli? Es que yo estoy entre Uruguay y Argentina, a mí me parece que... Yo creo que el que salga de Uruguay y Portugal va a ser el semifinalista. No sé, Bélgica, yo lo veo muy bien. Por eso, el semifinal, o sea, semifinal con Bélgica. Ajá, Bélgica con Uruguay o con Argentina, no estoy seguro. Bueno. Muy bien. ¿Y del otro lado? España-Inglaterra. Del otro lado yo creo que Inglaterra-España también. Ok. ¿Tú, Alex? Yo, la verdad es que yo voy mucho por la tradición, entonces me temo que Argentina y Brasil se van a encontrar en semifinales. Y es que Bélgica lo pondría, pero Bélgica no sabe jugar juegos de fase final. Es que no ha tenido partidos. Yo eso es lo que diría, pero de Croacia. Sí, pero a Bélgica le toca el peor de todos, porque yo pienso que Brasil va a eliminar a México y luego le toca ese equipo, Brasil. O sea, a Bélgica le toca bailar con la más gacha en cuartos de final. Sí, yo te lo estoy diciendo desde la perspectiva de que va a pasar México. Sí, sí. Ajá. Pero eso. En caso de que la lógica se imponga, digámoslo así, sí. no hay. Yo pensemos no veo en cosas. Yo no veo cómo un equipo que sí sabe, históricamente se sabe poderoso como Brasil, pueda perder con Bélgica, que que no termina de levantar pese a la generación dorada, ¿no? Que tiene. Y del otro lado, voy Croacia. Sí, creo que esa sería mi sorpresa. Y sería la de las sorpresas. Croacia y Suecia voy ahí. Órale. Así Suecia, con... la cosa es cómo fregados le metes un gol, ¿no? Pues es que, digo, rápidamente, Suecia, yo seguía ese maldito equipo, perdón, porque, porque le tocó en el mismo grupo que los holandeses. Y era un equipo que en teoría se veía muy fácil, porque ya no estaba Zlatan, ¿no? Entonces, lo que yo aprendí de ese equipo es que a medida que iban jugando, aprendieron a jugar en equipo sin Zlatan. Se entendieron que su jugador más llamativo y el más importante ya no estaba, y cubrirlo, la única manera de cubrirlo era mediante la fuerza que tenían como equipo y defensiva, ¿no? Entonces, así fueron pasando los partidos. Le ganaron uno a Francia. A Holanda, curiosamente, no le ganaron ninguno, pero pues Holanda perdió 5-0, creo, con Francia, algo así. Fue lo que terminó por ser la diferencia. Y luego a Italia sí le jugaron. O sea, cazaron a Italia los dos partidos y así llegaron al Mundial. Fue lo mismo que hicieron con México. O sea, lo cazaron y le metieron 3, porque pues México técnicamente es inferior a Italia, ¿no? Pero sí, fue así. Aprendieron a jugar sin su hombre más poderoso y se convirtieron en un equipo pues competitivo por esa razón. O sea, que podemos decir que Suecia llegó al Mundial tras eliminar a Holanda y a Italia, ¿no? Nada más. Es que así fue. Casi nada. Bueno, México, en cambio, eliminó a... ¿A quién eliminó? A Trinidad y Tobago y a Honduras. A Estados Unidos. A Honduras, Australia lo echó, pero sí, a El Salvador. Pero nosotros los mandamos, ¿no?, al repechaje. Así somos, nosotros somos ojetes por naturaleza, nos ayudan. Y a la hora de que nos toca ayudar, saludos, Corea. Sí, a El Salvador, porque ganar en el Cuscatlán ha de ser bien complicado, ¿no? Pero bueno. Es que ahí sí no sabes, Alex, no sé, porque de repente vas corriendo con el balón y te sale un conejo o te sale una rata ahí, no sabes. Fíjate que eso ya lo sabemos nosotros con Necaxa, que jugamos ahí en ese tipo de canchas, ¿no? Y te fracturas el empeine de pegarle un topo. Así es. O a su mamá, como dice. Bueno, ya. Oigan, y con lo que terminó pasando, me voy a regresar un poquito rápido. Con lo que terminó pasando con Alemania, ahora que mencionaban de Corea, ¿pierde mérito lo de Alemania? No, yo creo que no, porque la primera ronda es lo que les decía, o sea, el factor presión. Alemania ya sale con la presión de haber perdido el primero. Yo creo que dentro del presupuesto de nadie, empezando por ellos, estaba perder ese juego. Entonces, cuando pierdes, el llegar ya con una necesidad de conseguir sí o sí un resultado, sí te ataranta. O sea, y los coreanos, la verdad es que darles mérito a los coreanos con su orden defensivo. A México le costó mucho trabajo también ganarles. Yo no creo que pierda mérito porque Corea haya conseguido la victoria. Me da la impresión a mí. Okay. Sí, no, yo también creo lo mismo. O sea, yo pienso que más bien el error alemán fue más bien como no confiar en su nueva generación, la que vimos en la Copa Confederaciones, no porque esa jugara, sino porque como que trajo a la vieja guardia, digamos, a la que ganó, y le pasó lo mismo que con España, que ya estaban veteranos, terminan eliminados, con Italia, ¿no? Lo mismo, mundiales atrás. Entonces, creo que ese fue el pecado alemán, que sin decir que es un equipo malo el que llevó, pues sí terminó pecando, ¿no? Y ya, es creo que es no demerita en nada el resultado. Okay. ¿Cómo de? Sí, no, yo creo que pues aquí le preguntas. Sí, ya saben cómo soy. Sí, no, hasta le da más mérito, sí, cierto. No, estuvo, digo, nadie se esperaba 6 puntos, la verdad es que no. Y bueno, pues ya, estamos del otro lado. Ok. Vámonos. Ya nada más rápidamente los comentarios de YouTube. Bueno, vamos a cortinilla para redes. Y pongo el último cassette. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Bueno, estamos ya de regreso en este podcast PR, ahora sí ya integrados todos y ya nada más para darle una vueltecita a las redes porque hay mensajes. Don Alex Rodríguez, viajamos primero con usted. Pues yo estoy buscando los comentarios, entonces si podemos pasar con Taker mejor. Estos son muchos comentarios, tenemos que depurarlos, se entiende perfectamente. Lo bueno es que yo hice mi tarea y los escogí antes. Ah, bueno. Pues entonces sí. ¿Me arranco yo, señores? Sí, adelante. Ok, en el Twitter, diría Guzmán Fox, Twitter, ya saben, hashtag podcastpr, José Enríquez, @José Enríquez_ dice, yo siempre los escucho, aunque no siempre les escribo. Y al menos... ¿Qué pasó? ¿Cómo? Me escuché no, yo mismo. Ah, sí, no, pero dije, pero si yo no estoy hablando, ¿qué pasa? Ok, saludos al compadre, que además es Patreon PR, y pues que nos escriba más seguido, que no sea mal onda. Al menos que nos proponga canciones. Botepower, @Botepower, también Patreon PR, dice, ¿por qué rayos me da tanto gusto que Riaño esté de regreso? No tiene sentido. Yo ya no digo nada, va a resultar que Osorio ya sabía que Brasil quedaría segundo de su grupo, y por eso hicieron lo imposible por quedar abajo de Suecia. Y entonces le ganamos a la peor Alemania de la historia. ¡Qué duro! Caramba, debe ser muy malo para echar a perder una profecía de los Simpson. Ok, siempre no, ¿verdad? Bueno, ¿qué les digo? Como en Sudáfrica se perdió una gran oportunidad de ser líder de grupo y de tener un camino más accesible para seguir avanzando. ¿Cuánto a que Suecia termina llegando hasta semis? Bueno, él pone a Suecia en semis de aquel lado. Uh-huh. Que sería el lado que tendría que haber tenido México en teoría, ¿no? Finalmente dice, me refería sobre, comillas, lo de Jonah, que después del de Alemania salió a decir que los que critican nomás lo hacen por chingar, literal. Órale. Lo dijo. Y ayer ya salió Rafita a decir que los que critican son unos güeyes que no han logrado nada en su vida. No, pues sí. Viva México, ¿verdad? Rafa Márquez. Sí. Sí, lo escribió en su cuenta de Twitter, que los que critican son mediocres, dijo. Bueno, entonces yo soy un mediocraso, pero bueno, no sé, lamentables declaraciones de ambos, ¿no? O sea, quizá lo piensan así, lo sienten así, pues está bien, cada quien puede ir libre de pensar o como crea, ¿no? Pero el que lo digan, me parece que está mal. Y Rafa Márquez me extraña porque me parece que siempre ha sido un tipo sereno. Y de hecho, yo lo he dicho muchas veces: sí, es el único tipo en esa selección que merece respeto. Aunque si dijo eso, creo que ahí pierde muchos puntos. Sí. Para mí. Ya. Pues es que al final, yo creo que sí que están como, no sé, de cierta forma presionados. O sea, de verdad. Sí sienten que como a lo mejor se les fue una oportunidad grande, pero además siempre se han sentido perseguidos por la prensa y las críticas desde mucho tiempo. Siempre que ganan empiezan a decir que es para los que no creen y o sea, han dejado como que eso sí muy muy claro, como que sí hay una división en ese sentido. Y entonces yo creo que Rafa Márquez hace mal porque al final de cuentas es el capitán, ¿no? Mejor que se pongan a trabajar, ¿no? En el partido contra Brasil en lugar de estar escribiendo y checando sus redes sociales, ¿no? Pues sí, pues sí. Ok, ¿algo más? Es todo en Twitter. Bueno, o sea, son todos los que escogí las 7,348 menciones. No iba a decir algo, Arturo, del tema. No, pues es que Murdoch lleva prisa. Ajá, y además, pues sí, realmente no, lo han dicho todo. Muy bien. YouTube. Ok, YouTube. Uriel Botello. Así lo voy a leer, como él lo puso. Ajá. Na mamen. Así. Na mamen. qué violada nos dio Suecia y ahora contra Brasil. La dichosa hegemonía de México sobre los cariocas es como la de Necaxa contra América. Sí, se le han ganado varios partidos importantes, pero los buenos, los que de verdad importan, ahí es otra cosa. Necaxa le ganó mucho a América, pero los dos que importaban los perdimos, la final y el no descenso. Así México le habrá ganado en juveniles, pero en mundial lo dudo mucho. Hace 4 años la mentalidad fue la que nos hizo quedarnos en la orilla. Hoy parece que, a reserva de que den un partidazo el lunes, volverá a ser lo mismo. Y Alejandro Cantú, pues perdió México y vamos contra Brasil. Ojalá y rompamos con el maleficio de 24 años de quedarnos en octavos de final. Bulgaria, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Holanda y ahora Brasil. Esos fueron los comentarios. Y bueno, pues nada más cerrar el de Uriel Botello, que dice de Brasil, pues no solo no se le ha ganado, como bien ya lo dijo en el programa Arturo, sino que ni siquiera han sido capaces de meterles un gol en un mundial. O sea, 4-0, 5-0, 2-0 y 0-0 son los resultados de México contra Brasil. Pero ya han ido descendiendo, ¿no? Oye, ¿mandé? Sí, pero aparte eso no juega, porque con uno le ganan a Brasil. Sí, sí, sí. Chale, está bien, eso, Taker, eso. Ya es muy grande, perdón. Yo nada más digo que son datos muy contundentes en contra de que tiene México, digo, a la hora de encarar a Brasil en su competencia, ¿no? Porque digamos que es donde se desempeña mejor. Muy bien. Me quiero disculpar por haber hecho ese comentario para la selección nacional. Sí, yo iba diciendo que, o sea, cada mundial eran menos goles y el pasado fue 0-0, o sea que el que toca este, pues ya sería el 1-0 de México, o sea. Fue 0-0 favor Ochoa, la verdad, ¿eh? Bueno, pero ahí está Ochoa otra vez. No. Hasta se quedó sin cara 3 veces en ese partido. Y ahora tenemos. ¿Qué tal, Alex? Y ahora tenemos al Chucky, que no estaba, y Carlitos Vela, entonces va a estar bien, va a estar bien. Pues ya nada más las rolas con las que contamos en esta edición del Podcast PR son patrocinadas por Brasil 2014. pues porque toca el rival Brasil. Entramos con Darum Jeito de Avicii featuring Carlos Santana. Avicii, que es este DJ que pasó a mejor vida recientemente, pero que tiene origen también de Suecia. Es sueco, entonces también coincidía, ¿no? Con todo se juntó. Y pues bueno, Carlos Santana, que es mexicano, fue una ahí conjunción Suecia-México interesante. Y vamos a salir con We Are One de Pitbull, featuring Jennifer López y Claudia Leite, que fue pues el tema de la Copa del Mundo de Brasil, pues por eso de que nos toca contra los cariocas. Ya nada más sus redes, muchachos. En arroba Arturo-Reyes- en arroba Necaxa Radio y arroba Necaxa TV, ahí estoy a sus órdenes en cualquiera de los tres medios. Muy bien, Alex. A mí me pueden encontrar en arroba Alex de Rayos, en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. A mí me encuentran en arroba Murdoqueras en Twitter e Instagram y en Murdoqueras Cartoons en Facebook. Y pues bueno, pues ya vámonos, ¿no? Porque ya se hace noche y hay que madrugar. Ya. Bueno. Pero ya casi madrugamos. Ya. Sí. Vámonos, pues. Vámonos y que gane México. Eso. De una, despida como dijo Uriel Botello, nememes. Por favor, don Arturo, haga el cierre como se debe. Así es, con eso nos vamos. Muchas gracias por escuchar una edición más del Podcast PR. Nos escuchamos la próxima semana con el pase de México a semifinal. ¡Adiós! Bye. Chao. Bye. Si escuchan la marcha fúnebre de inicio, sabrán que no fue así. Vamos a tener que entrar con disco samba.